QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Soy Jesúa Beltrán y te doy la bienvenida a Punto Extremo por Estéreo 97. Este es el show número 25 de esta temporada número 10. Y en esta ocasión tendrás retornos interesantes junto a Red y The News Boys. Así que sin lugar a dudas tendrás un show totalmente imperdible. Acabas de escuchar a un extremo internacional. Era POD con su canción Lost in Forever. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Y si debo partir, lo haré con tu bendición. Lo haré con tu visto bueno. No por mi cuenta, sino sabiendo que tú me estás protegiendo. Collapse. Godspeed es el título de la canción que acabas de escuchar de parte de Amber Lynn. Punto extremo. Y estar bajo tu protección es simplemente tocar tu luz. Es sentir que tú estás cuidándome siempre. Ya no estoy solo, sino tú conmigo. Era House of Heroes con su canción Touch This Light. No te separes porque después de la pausa los extremos internacionales de esta semana. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.